si tengo coraje y soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí, aquí es la acera. Maricruz Rivera compra y vende psicología barata. ¿Te crees la muy? Maricruz se ha negado a debatir conmigo los contenidos y metodologías de su campaña porque no tiene argumentos, porque perdería en un debate de ideas y los medios de comunicación, sin excepción alguna, se han hecho eco de su negativa hace más de un año. No escribo para volver a pedir un debate, pero sí para continuar con algo que es propio de mi libertad como paseña, como ciudadana y como mujer en lucha. Escribo para continuar con un análisis crítico imprescindible sobre lo que propone y hace Maricruz en su campaña Yo Soy Mi Primer Amor. ¿Se han preguntado cuál es el contenido? ¿Se han preguntado a qué aporta? ¿Hacia dónde va Maricruz Rivera? Aquí un breve análisis. Punto 1. Se trata de una campaña que utiliza la violencia contra las mujeres de forma utilitaria. Permítanme la redundancia. Se trata de una campaña que utiliza la violencia contra las mujeres de forma utilitaria para promocionarse ella como figura. Su relación con un tema tan grave y doloroso para las mujeres es sacar provecho, utilizar el tema, llenarse de plata y acceder a una promoción mediática para beneficiarse ella misma de todo ese circuito. Sobre el impacto de lo positivo de su figura, sospecho que es una bola inflada de aire vacío. Pero no porque es una sospecha que no es que está basada en nada. De hecho, está basada, por ejemplo, en las últimas encuestas de aprobación o reprobación de la gestión de Luis Revilla. Unas encuestas donde Luis Revilla está, no alcanza ni el 37% de aprobación y está decaída en picada. Esas encuestas muestran que Maricruz, vestida de fucsia y en campaña permanente, como esposa del alcalde, resulta que no le suman tanto apoyo como parece. ¿Con quiénes trabaja Maricruz y a quiénes logra sensibilizar? Cuando Corimexo presentó su campaña Puro Cuero con Maricruz como protagonista cosificada, Mujeres Creando abrió un proceso por violencia mediática, no contra Maricruz, sino contra la empresa publicitaria y los gerentes propietarios de la empresa. El proceso no prosperó, fue muriendo en la Fiscalía de Santa Cruz hace un año volvimos a presentar un proceso por violencia mediática contra Corimexo en 3 ciudades del país, Sucre, Santa Cruz, La Paz. Y resulta que la Fiscalía General del Estado trasladó todo el proceso a Santa Cruz, donde con tráfico de influencias avanzó un solo paso, que consistió en un peritaje psicológico de la denunciante, que es nuestra abogada Arlety Tordoya. Dicho peritaje de la Fiscalía la describe a nuestra abogada como frustrada, conflictiva y con problemas de adaptación a la sociedad. ¿Qué tiene eso que ver con Maricruz y su campaña? ¿Te crees la muy? tiene mucho que ver. Maricruz fue protagonista, cosificada como objeto, sí, y no como responsable directa del mensaje, de un mensaje cargado de violencia machista, de humillación contra las mujeres bolivianas. Es posible que con los años ella tenga o no una visión crítica, pero a mí no me extrañaría que entre las empresas auspiciantes hoy de su campaña esté Corimexo, porque eso sería solo una más de las ironías de esta campaña. Maricruz mueve una campaña inocua sin contenido, una campaña superficial que propone una lucha contra la violencia machista basada en conceptos obvios y trillados, conceptos repetitivos y simplificadores del problema. No cuestiona el machismo ni las relaciones de poder hombre-mujer. No entra en el terreno de los significados que tiene la violencia, de lo destructiva que es la violencia machista en la vida de una mujer. No es que una mujer se deja destruir porque no tiene autoestima. La violencia machista es un instrumento sistemático de destrucción, no de su autoestima, sino de su vida, de su libertad, de sus logros. La cosa es completamente distinta de lo que propone Maricruz. Maricruz compra psicología barata de autoayuda basada en la autosugestión como fórmula de solución. Los contenidos no importan, porque toda la campaña está basada en la figura de Maricruz, en su cara y en su cuerpo. Si te pones una polera fucsia, te sentirás una exitosa Maricruz. En esta campaña, ella vuelve a su papel de modelo, que es un papel del que en realidad nunca salió. ¿Cuál es ese papel? El papel de la Barbie, que puede encarnar hoy el papel de pornomodelo, o mañana la Barbie que puede encarnar el papel de benefactora de las niñas y jóvenes bolivianas y de amante esposa del alcalde de La Paz. Cualquiera en la calle te diría que se trata de una campaña exitosa. Cualquiera, hombre o mujer. Cualquiera en cualquier institución te diría que se trata de una campaña exitosa. ¿Por qué criticar algo que supuestamente funciona? Revisemos cuál es el éxito de Maricruz. ¿Qué más no quería una sociedad machista como la nuestra, que se niega a entrar en la discusión profunda sobre las formas de violencia machista, que una campaña sin contenido que tapone el problema, pero al mismo tiempo vuelva a recalcar que el problema de la violencia machista es un problema de las mujeres y del amor consigo mismas, entendido como el deseo de ser una Barbie Maricruz? El éxito de la campaña de Maricruz está, por tanto, basada en el carácter machista de la sociedad boliviana. Hay que aplaudir a Maricruz para sepultar, invisibilizar y omitir, y si posible borrar del panorama, otras soluciones, otras propuestas y otras discusiones sobre la violencia machista que sí interpelen, que sí cuestionen y que sí transformen. Te crees la muy, te crees la muy. Vayamos al tercer punto, la doble moral de la campaña de Maricruz. La hipocresía de la campaña de Maricruz, la falsedad de la campaña de Maricruz, falsedad, hipocresía y doble moral en la que está fundado su éxito. Para apelar tan solo a uno de los últimos datos, se trata de una campaña apoyada hasta por la alcaldía de Percy Fernández, el alcalde más violento y acosador del país, el representante de la misoginia y de la falta de respeto a la dignidad de las mujeres. Eso a Maricruz no le interesa ni le debe parecer ni grave, porque ella se mueve en la lógica de conciliar y de utilizar todo a su favor. así como ella, no necesita hacerse una autocrítica sobre su papel en un mensaje mediático de violencia machista y humillación para con las mujeres, tampoco exige una autocrítica siquiera del alcalde Percy Fernández en su manoseo, denigración, humillación y acoso sexual de todas las mujeres que le rodean. Vayamos al último punto, que es el más grave, que son los contenidos de esta campaña. Los contenidos y las metodologías de esta campaña, que parece más bien de una secta de testigos de Jehová, parece más bien cercana a una cuestión que está fundada no en contenidos, sino en metodologías de su gestión. No es una campaña que cambia los patrones de comportamiento machista de la sociedad y que ni siquiera los cuestiona, porque ni los señala. No es una campaña educativa que analiza los contenidos de la violencia, sino que los banaliza. No es una campaña que pone en cuestión el machismo, sino que los refuerza. ¿Qué mejor que una mujer machista como Maricruz para ser líder y careta de lucha contra la violencia? Le viene de perillas eso al empresariado y las instituciones que se han volcado apoyando el programa porque no les afecta en nada. Las carreras que organiza son idénticas a las que organizan las sectas cristianas para captar adeptos. ¿Cómo están organizadas ese tipo de actos de masas? Los puede organizar y es una, digamos, es un fenómeno muy contemporáneo, muy de nuestro tiempo. Muy de nuestro tiempo. Es un fenómeno típico del fascismo, es un fenómeno típico de un fascismo populista al estilo Trump, es un fenómeno típico de las sectas fundamentalistas, es un fenómeno típico de algunos escenarios deportivos. Las carreras que organiza son idénticas a las que organizan las sectas cristianas para captar adeptos. ¿Cómo son estas? Cero ideas. O sea, lo que está prohibido, aunque no necesitan prohibirlo, es ideas. Es un escenario donde te invitan a no pensar. No pensar te permite, por supuesto, alejarte de tus problemas. Pero alejarte de una manera totalmente tóxica. Porque lo que haces es enajenarte de ellos, no resolverlos. Es un tipo de campaña, es un tipo de escenario que... en el que se juega cero análisis. Entonces tú nunca vas a entrar en cuestión. Vienes, participas, y así como no cuestionas a nadie, y no cuestionas a la sociedad, y no cuestionas al sistema, tampoco así te garantizamos que no vas a ser cuestionada tú. Para que ni tú cuestiones, ni tú seas cuestionada, lo que te garantiza el espacio de Maricruz es un espacio libre de análisis. Así como decimos libre de tabaco, libre de análisis. Pero además te garantiza un espacio agradable. Todo sonrisas. Todo jueguitos. Te invitan a sonreír, a jugar, a cantar. Y claro, aparentemente es un espacio bien agradable. No cuestionas, no piensas, no vas a ser cuestionada, no analizas, no entras en conflicto con nadie, pero tampoco hallas soluciones. Lo perverso de esto, de este mecanismo de psicología barata de autoayuda, es que si bien no alcanzas ninguna solución a tus problemas, sí alcanzas una ilusión de tener una solución para los problemas. Y es eso exactamente lo que vende Maricruz. Maricruz es cosificación, domesticación y barbificación. La cera de frente es para los valientes que caminen por ahí. Las tibias caminen por ahí. Las consentidas. es un relleno. No está de fondo. En Deseo, la música es protagonista. 103.3 Deseo. Descubra que está.